Y el 18 de octubre fue un día excelente para los amantes de los Rolling Stones, ya que sacaron It's Only Rock and Roll, que a su vez fue la despedida de Mick Taylor de la banda, que luego sería reemplazado por Ronnie Wood. Llegó al tope de ventas en Estados Unidos y el tema que hemos escuchado es It's Only Rock and Roll. Y vamos a seguir con uno de esos temas no tradicionales y no siempre muy escuchados, y que por eso toman especial valor en este programa. Con ustedes, Time Waits for No One. Gather your calm. The dreams of the nighttime. sexto álbum de estudio de Carlos Santana, Barboletá, editado en el mes de octubre de 1974. El tema que hemos escuchado es Flor de Canela. Y así llegamos al final de este tercer programa del año 1974 correspondiente a la década del 70. Y lo hacemos con una adivinanza que develaremos en el próximo programa. ¿De qué artista se trata el siguiente tema y cómo se llama el mismo? Muchas gracias por prestar vuestras orejas al universo y será hasta la semana que viene. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, Frecuencia Cero de Buenos Aires, FM La Continua de El Bolsón, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén. También podés escuchar o bajar todos los programas de Orejas al Universo en orejasaluniverso.com, Spotify, iTunes, Radio Cat, eBooks y muchas aplicaciones más. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa